modelos para desarmar. Según Lia de Boom, historiadora norteamericana, un modelo tradicional hipocrático galénico de diferencia sexual, popularizado por Galeno y su teoría ascendente durante gran parte de la Edad Media, veía el sexo como un espectro que abarca a hombres masculinos, mujeres femeninas y muchos matices intermedios, incluyendo hermafroditas, quienes eran un perfecto balance entre hombre y mujer. Si de identidad de género hablamos, entendemos y compartimos que la noción de género de Judith Butler, según quien no es sinónimo de mujer u hombre, de pene o vulva, de ovarios o testículos, sino una construcción cultural de las sexualidades. Desde que nacemos y comenzamos a crecer y educarnos, zambullidos en una sociedad, comenzamos a ver al mundo a partir de una perspectiva de género, recordando y asimilando escenas de la vida cotidiana en un contexto determinado. Llega un momento en el que mamá, papá u otro familiar explica que la genitalidad es distinta en los nenes y en las nenas. Pero, ¿qué pasa con lo diferente? Con lo más tabú de la sexualidad. ¿Qué ocurre con las resistencias al orden establecido? ¿Qué pasa si tengo características físicas femeninas y masculinas? ¿Qué pasa si nací intersex? ¿Sos varón o mujer? Repiten una y otra vez voces familiares, voces vecinas, voces médicas, voces jurídicas, voces científicas, voces y voces y voces y más voces que reclaman normalidad. Pero, ¿de qué normalidad me estás hablando? ¿De la nueva o de la vieja? En esa dirección interpela la película XXI, ópera prima de Lucía Puenzo, de 2007. Que invita a pensar la identidad, la hipocresía y el clima social frente a quienes nacen diferentes. En una entrevista con el portal escriturafeminista.com, Puenzo comparte: muchos amigos intersexuales me han contado sus peleas para llevar adelante sus vidas como ellos desean. Hay que ir ganando espacios hasta en los lugares más inesperados, como en la inscripción en la universidad. Lo que me sorprendió de esta lucha es la convicción de no tener que elegir ser hombre o mujer. Modelos para desarmar recomienda ver la película XXI, la cual condena la violencia física y simbólica que ejercen algunos discursos científicos, ciertas prácticas médicas e interacciones sociales sobre las personas intersexuales. Esa violencia propia de la imposición de un género y una orientación sexual, la misma que presenta al cuerpo intersexual como algo complicado de entender, algo que sí o sí hay que corregir, delinear, moldear, a imagen y semejanza de una sociedad incapaz de comprender que quizás no haya que elegir entre A o B. ¿Acaso existen las identidades puras, cerradas y definidas? Nos quedamos con la idea de identidad como construcción social, en un tiempo y un espacio. Somos seres siempre en formación. Hoy nos despedimos con la canción O Qui Será, de Chico Buarque, junto a Humara Portuondo. O qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.